El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí al Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos los jueves, donde los protagonistas sois vosotros, con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, opiniones, notas de audio también en info@elbatallonpluto.com, que hace mucho que no recibimos nada, y cualquier cosita que pongáis. Nosotros intentamos leerlo todo, evidentemente hay que hacer una selección, y bueno, pues, en fin, en una criba siempre hay cosas que se quedan fuera, pero leerlas, las leemos, ¿eh? Todas. Dicho esto, voy a darle la bienvenida una semana más aquí a mis compis, porque hoy tenemos tela que planchar, ¿eh? Y esto me encanta, me encanta. Así que nada, Sofía, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No te oigo, Sofía. Espera, vale, me espero. Uy, ¿ves? Empezamos mal. Ahora. Vale, me has pillado comiéndome un poco un trocito de un bollito de chocolate, hijo. Bueno, pero eso está bien, porque así se nota que esto está hecho en tiempo real. Que... Hijo, que ya estaba, me estaba el azúcar ya bajando un poco. Que eso, muy bien, la verdad. Muchas gracias también por haberme invitado. Así que lo responde, siempre lo digo. Siempre es un cliché, pero son los que más me gustan. El tema de... oír cosas de gente que nos responden, o sea, que nos ponen preguntas y todo eso, pues... Tengo que decir una cosa, porque claro, esto ha sonado como un poquito extraño. Nosotros llevamos desde las 5 de la tarde. Entiendo que hay que reponer fuerzas. Yo, de todas formas, no soy mucho de ni de merendar ni de desayunar. Dicen que es malo, pero yo me tomo un café. Pero comida, alimento, no me suelo tomar. Fíjate. Sí, es que a mí ya llega un punto, también porque tengo muy poco peso, entonces es como que enseguida a mí es como llega un punto y dices, azúcar, necesitas comer, sé que a lo mejor es malo por el tema de diabetes y tal igual, pero es que es como, me pasa igual los viajes y todo, que es en plan a las 2-3 horas, da igual lo que esté haciendo, que es en plan, mira, mi Chisajoy, o mi algo porque me noto como soy, ¿sabes? En plan, me encanta la galleta de Chisajoy, tengo que decirlo. Yo, la verdad, aquí hemos hablado en otros programas de Donete, Chip Hasahoy, de los filipinos. Creo que estaría bien, igual que ciertos programas de televisión tienen publicidad, yo qué sé, de Kaiku, Café Latte, a nosotros nos podría también patrocinar alguna compañía de alimentos y nosotros encantados. Encantadísima, o sea, filipinos, además me gustan mucho los que son blancos, los que tienen dentro, digamos, es que no sé si lo de dentro siempre, y ya esto por concluir, pero lo de dentro, no sé si es chocolate realmente, o es como lo típico que es una galleta marrón, por así decirlo, porque parece que cuando lo muerdes no parece chocolate, lo de fuera es verdad. Chocolate blanco. De hecho, a mí me gustan más que los donetes, porque los donetes tú le hincas el diente y se te deshace, como un bizcocho realmente, cubierto de tal. Pero esto está, los filipinos están duritos. Y es eso, está, a mí me gusta más. A mí me mola más eso, porque es verdad, como tú dices, los otros como que... Y además, los otros se ponen malos antes, en plan, si los dejas al aire, se quedan que no saben a nada, ya, ¿sabes? Entonces, prefiero los filipinos, aguantan un poquillo más. Me da que luego voy a acercarme abajo a comprarme algo, porque... Sí, porque me está dando hambre, es que antes con la hamburguesa y todo eso, pues... Ay, qué mal. Bueno, venga, vamos a seguir. No sé si lo voy a pillar también comiendo o no, pero bueno, esto es lo bonito de improvisar. Atreides, bienvenido. No me he pillado comiendo, pero hambre tengo, te lo puedo garantizar. Muchas gracias. Bueno, espera, que se me han saltado las lágrimas. Vale, ya está. Nada, eso te iba a decir que la semana ha ido muy bien. Que ha salido el 2 Judgment, que le tenía muchas ganas, que es la continuación de Judgment, el juego de Ryuga Gotoku Studio o algo así, menudo nombre. de los que hacen los Yakuza, y que es un pedazo de juego el Judgment. Este lo he cogido, no, he jugado apenas 2 horas, y en las 2 primeras horas te da la impresión de que es una ampliación del juego de pago. Y dices, bueno, vale, es lo mismo, como estaba muy bien, me parece bien, pero un poco, creo que luego tiene bastantes variaciones, y claro, estamos hablando de un juego que me va a dar 40 o 50 horas de juego, así que como para hacerte una idea. Claro. Pero por el momento, por lo menos no hay una ruptura entre el anterior y este, y te es muy familiar todo, y te metes muy rápido en la historia, que empieza muy interesante. Así que es lo que realmente he estado haciendo hasta ahora. También he estado reflexionando sobre qué son mejores, si los donetes o los filipinos, pero no tengo una decisión tomada, así que ya para otro programa, si eso. Invito a los oyentes que, por favor, por comentarios, nos digan cuál es su... Bueno, pues de estos dos o de otra marca, ¿eh? Aquí aceptamos todo. Aunque tengo que decir sobre los donetes, porque sí, hay que tener una opinión formada. Por supuesto. Que no me termina de convencer la cobertura. ¿Qué prefiero de los donuts de chocolate, de estos que te tienen en el bar, que son los del día, y que tienen una cobertura de chocolate que es mucho más dulce, pero me gusta más? Claro, pero porque lo que tú dices son berlinas, ¿no? O sea, no, son más grandes que los donetes. Ah, bueno, sí, son más grandes. Es el donut de toda la vida, que lo tienes, ya sabes, el que es de azúcar o el que es de chocolate. Vale. Y el que es de chocolate, en vez de estar completamente cubierto de chocolate, tiene el bizcocho y el chocolate por encima. Y es un chocolate que es del día. Y, o sea, lo hacen, no que sea de la marca Día, sino que lo han hecho en el día, ¿vale? Vale, vale. Y que creo que está todavía más bueno. Por hacer una aportación al programa, más vale, que nada. Vale, sí. A mí me parece... Mira, en un podcast que escuché hace ya mucho tiempo, descubrí un nuevo tipo de galleta que yo desconocía. O sea, que gracias a este tipo de contenido, quiera que no aprendemos sobre la vida y sobre el mundo, no solo de videojuegos. Y eso está chulo. Sí, espero que no nos escuchen los niños porque van a terminar obesos todos. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Eso, que luego hay que quemarlo. Acordaos cuando hicimos el patrocinio con Adidas de unas zapatillas. Es cierto. Es cierto, las zapatillas que además se te unían las estadísticas al FIFA. Un puntazo. Sí, sí. Luego vino la pandemia y se olvidó todo esto, pero era un punto curioso, la verdad. Pero lo empezamos y además eso, en la cuña decíamos, wow, porque yo hago mucho deporte, no sé qué. Pues por ahí van los tiros. En fin, pues nada, vamos a centrarnos en los comentarios, porque nos han llegado muchos, tenemos muchas cosas de las que hablar. Por ejemplo, Carbo Gamer nos dice en el programa 726, en el 26, me ha encantado el programa de hoy, pero era decirle a Nacho que Nintendatos, que necesitamos que vuelva él machacándonos el joystick. Con ese podcast me enganché a iVoox. O por favor, metedlo en la plantilla del batallón. Estoy de acuerdo, a mí también, machacándonos el joystick, es uno de los podcasts que me descubrieron la esfera de todo esto. Yo ni sabía lo que era el formato y fue gracias a él. De hecho, la primera vez que vino al batallón fue en formato entrevista y hablamos precisamente de esos inicios y de cómo yo lo conocí. Así que, hombre, a mí me encantaría tenerlo aquí todas las semanas, pero es verdad que él está muy liado con el proyecto que tiene con Nintendatos, que ahora están haciendo directos en Twitch también y que hacen un trabajo fenomenal. Así que bueno. El nombre es la hostia, no lo había oído en mi vida. Lo de manchacando, no sé, yo estoy. Sí, es muy bueno y el programa está. O sea, el podcast estaba muy bien. Pero eso, al final, como todas las cosas buenas, se terminan y se acaban. Pero empiezan otras. Esa es la filosofía que hay que mantener. Bueno, dice Iván Cuesta, buen capítulo de mi anime favorito de todas las semanas. Una pregunta: ahora que se terminan las vacaciones y empieza la rutina, ¿cuándo haréis un directo jugando a la nueva expansión del Sea of Thieves? Que creo que ni lo habéis catado. Bueno, un saludo y nos vemos la semana que viene. Esta pregunta me parece muy relevante, el tema de Sea of Thieves. Yo hace poco intenté jugar con mis amigos, con los que siempre hacemos cositas, y bueno, luego al final por inconvenientes no pudimos, pero yo le tengo muchas ganas, todo el mundo me habla súper bien, y es un juego en el que te ríes una barbaridad. Sí, yo en su día también lo jugué cuando recién lo sacaron, no sé si fue en plan 2018, principio de 2018 por ahí, o 2019, ya no recuerdo bien, y lo jugué con mi pareja y tal, y nos reímos muchísimo también, porque son momentos que tienes que como coordinarte continuamente. Yo creo que era como unos cerdos, como que tenías que meterlos en las jaulas y que no se fueran y todo el rollo, y la verdad que ya la situación, la narración emergente que se genera de esas situaciones que te dan esos elementos, pues está muy gracioso. Sí, es verdad que cuando cerraba los ojos, fíjate, ya en esa época ya veía como si el barco para arriba, el barco para abajo, un poco la boda ya, vamos a situarlo en tema prensa rosa, como la boda de Ana el Pantoja, que la gente se ha tenido que meter en el barco y ha flipado por la noche. Pues eso igual, pero en el Diocese, así que bueno. Bueno, pues eso, Atreides, tú también has jugado, ¿no? Sí, pero un poco. La verdad es que cuando salió al principio también probé a ver, me pareció interesante, pero me parecía que estaba muy vacío de historias, de contenido y todo eso, y lo dejé. Y luego cuando he vuelto y hay muchísimo, pues ya está todo muy avanzado y no he encontrado tiempo. También es que los juegos multijugador de este tipo comen una cantidad de horas brutal y no tengo mucho tiempo, así que no he vuelto a dedicar. Lo probé por ver qué tal y en su momento, ya digo, un poco vacío. Ahora creo que no tiene nada que ver. No, ha cambiado muchísimo, ha metido muchísimo contenido. Bueno, ahora está lo de Piratas del Caribe, pero vamos, la campaña y todo, sí. Muchas misiones. Dice Jerry Oviedo, saludos Batallón, quería saber su opinión sobre la saga Ni No Kuni, si los han jugado o si no. Y gracias. Yo tengo una opinión formada, pero antes no sé si alguno tiene alguna experiencia con la saga, si la quiere compartir. Nada. Vale. Ni No Kuni me suena de gente que se va a comprar Ni No Kuni 2, que era muy bonita la edición especial y tal, pero yo no tengo ni idea. Y uno que se la compró, de hecho. La edición especial no era bonita, era inolvidable. Te venía con una caja de música en la que iba girando el protagonista y cambiaba de un momento del juego a otro momento del juego. Te venía con un libro de arte, con un disco en vinilo, con la banda sonora que podías abrirlo y además era un desplegable. O sea, una pasada de edición. Pero lo bueno del juego es que a mí me gustó mucho, a pesar de que está muy desequilibrado la segunda parte, que es muy valiente eso de coger parte de los juegos de estrategia en tiempo real, parte de los juegos de gestión y parte de los juegos de rol, pero seguía teniendo un montón de historias secundarias que eran de puro recadero, porque además incluso se llamaban así, o sea, no lo ocultaban, tenía delito, y que además tenías en un momento dado que tener suficientes ciudadanos en tu ciudad para que esta pudiera crecer y así pudieras acceder a la parte siguiente, con lo cual te obligaba mucho a hacer cosas. O sea, para ser un juego de rol que te daba tal libertad al principio, luego descubrías que estabas muy encorsetado. Aún así, me pareció un juego muy bueno y me gustó mucho. Y la primera parte me gustó también, muy bonita. Y gráficamente es la leche y la banda sonora también me parece preciosa. A mí más el 1 que... Una que estamos jugando no está mal, ¿no? Desde luego. A mí el 1 me gustó infinitamente más que el 2. Y eso que yo llegaba al 2 viendo un montón de trailers, de cómo se había promocionado, pues eso, con la edición coleccionista, y lo primero es que te entra por los ojos. Es precioso. Pero a mí me pareció el 2, un poco tontorrón. La verdad, el tema de la dificultad, lo que tú señalas también, el integrar, esto iba a decir minijuegos, pero es que es parte de la experiencia jugable y tienes que pasar por ahí sí o sí, de integrar el típico juego de móvil, de que tienes que esperar tiempo real para seguir avanzando y seguir progresando, y no me cortó el rollo, tengo que decirlo así, hablando en plata. Pero bueno, es una buena saga, ¿eh? Dice señor Púrpura, un programa estupendo como siempre. Me ha encantado que hayáis tocado una de mis sagas fetiche como Matrix. Aprovecho para dejaros la pregunta para el próximo Responde. ¿Hay alguna lección que hayáis aprendido de un videojuego? Y si es así, ¿cuáles han sido? ¿Cuál será? Pues en mi caso, la primera que me viene a la cabeza, y creo que es la que cuando te viene la cosa, la primera a la cabeza la que tienes que elegir, en mi caso ha sido lo de tema de Dark Souls, ¿no? En el hecho de cómo tienes que superar continuamente obstáculos y que no te tienes que rendir tan rápidamente, porque el juego lo que te enseña es que a través de morir muchísimas veces, también tiene esa capacidad de que tú vas consiguiendo mejor nivel, vas consiguiendo más armas o vas consiguiendo mejores armas y lo vas subiendo el progreso de las armas y las estadísticas y tal, que realmente llegará un punto en que el juego te será cada vez más fácil y que esas recompensas solo las tendrás a largo plazo si te quedas en el juego y si no lo abandonas, ¿no? En esa llegada a la hoguera y duermes en esa hoguera y descansas y exploras toda la zona y pues vas encontrando objetos y tal. Entonces yo creo que es una de las mejores lecciones. También me gustó mucho en su día la de Firewatch, ¿no? En plan, como el tema del amor, pues es una cosa tan imprevisible, ¿no? De un día para otro, la gente te puede abandonar y que te puedes encontrar en una situación de, pues que te quedas un poco flipando, ¿no? Como te pasa un poco en el juego. Y también es una lección buena, ¿no? De, en plan, de no fiarte mucho de la gente, porque la gente, al final del todo, a lo mejor no tienes esa mano, ¿no? Que te pueda ayudar. Entonces, me gustó mucho también lo que hizo Firewatch, así que esas dos me quedaría. Qué chula la lección, está muy bien. En mi caso han sido una que era, lo comentábamos antes, fue la de micro un poco en broma, pero es verdad, la de grabar a menudo. De esto de empezar en los principios cuando era en el Doom y todas estas cosas, lo de el grabado rápido era muy útil. Y eso que parece que se quedaría en los juegos, en la vida real me sirvió para dirigir mi carrera profesional y que trabajo en informática a la parte del backup. Siempre me ha parecido muy importante hacer copia de seguridad de las cosas. Y venía un poco en parte desarrollado por esto, porque si no hacías copia sabías que en un momento dado lo ibas a echar de menos. Entonces esa fue una. Y otra que me parece curiosa es la aprendí en los juegos de rol y es la teoría de la mano derecha. Y es que un juego de rol en las mazmorras pues puede ser laberíntico. Entonces, ¿qué es lo que hacías? Ibas siempre hacia la derecha, siempre girando a la derecha, que al final terminaría recorriendo todo el laberinto. Y eso también me ha servido para orientarme en la vida. Por uh-huh. eso me casé con mi mujer, que es la que tiene orientación, porque no funciona tan bien en la vida real. A mí lo de la mano derecha, la verdad, me ha sonado un poquito así hot, un poquito horny, ¿eh? Digo, a ver qué va a decir, qué hace con la mano derecha. Pero bueno, lo ha solucionado bien. Hombre, sí, es que esta teoría es muy antigua. Quiero decir que se hacía sí. mucho en eso. Luego se hicieron laberintos que lo que hacían era cambiar en un momento dado para jorobar a los que usábamos esta técnica. O sea, que porque ya cambiaba la forma de ser, pero bueno, eso es otra historia. Que no sepa tu mano derecha lo que hace tu mano izquierda. eso me pasa. Es un gran dicho. Pues mira, yo lo que he aprendido, a lo mejor no es una lección trascendental, a lo mejor no hacía falta el medio, el videojuego para llegar a esa conclusión, pero sí que lo he visto muchas veces, y es que lo bueno, si es breve, doblemente bueno. Que hay que disfrutar del viaje, porque todo se acaba en la vida, y que lo aprendido nunca se olvida. Así que eso es lo que hay que experimentar, quedarse con los buenos momentos, con los recuerdos, con las experiencias, y ya está. Así que nada, ha quedado muy bonito, como muy romántico este final. Vamos a continuar, porque hay un comentario muy repetido, y nosotros llevamos ya varias semanas con la mosca detrás de la oreja. Cada vez que publicábamos y seguimos publicando un episodio, nos llega, esto es por el algoritmo, ¿cuándo? Yo especulaba, imaginé a qué se refería, pero la verdad es que tampoco entendía muy bien de dónde procedía. Y aquí el compañero Fer ha hecho un gran trabajo de investigación y de documentación que solo ha sido posible gracias al apoyo de otros soldados, de otros oyentes, porque God of Fair, a ver si lo puedo leer, God of Fair Spoken, que es el nombre que se ha puesto, dice, una petición a los oyentes del podcast. ¿En qué programa y en qué minuto se dijo lo del algoritmo? Lo he buscado, pero no doy con ello. Yo pensando, nadie va a ser tan friki, si me permitís que utilice el término, como para buscar en qué momento yo dije algo, ¿no? Pues sí, Antonio Resina lo ha hecho. Desde aquí un gran aplauso, porque le pone hola Fer en el Batallón Responde 103, en el minuto 1:40, lo comenta Sergio. Entonces, bueno, se ve que en aquel momento hizo alusión al algoritmo. Oye, mira, misterio resuelto, ¿no? Qué interesante. Sí, es una pasada los oyentes que tenemos, ¿no? Quiero decir, me quedé flipando. ¿Qué control? Porque, de hecho, lo estuvimos comentando nosotros, lo de, oye, y cuando lo dijiste, sí, me acuerdo que lo mencionaste en un momento dado, porque el algoritmo te posiciona eso, pero no me acordaba ya en qué programa ni nada parecido. Y oye, y que Antonio Resina se haya acordado, joder, qué pasada, ¿no? Sí, es que como ni siquiera porque dijera, a lo mejor tiene una transcripción, digamos, porque cuando tienes una transcripción de todo lo que se dice, pues lo buscas con la palabra búsqueda y pones algoritmo y sale, pues lo dijo Sergio en ese momento, pero es que realmente esto es todo audio, a no ser que, vamos, hay algún programa que lo puedas descargar y te pueda transcribir todo lo que hablamos. Es muy difícil, en plan, saber cuándo alguien dijo eso. De hecho, yo leí el comentario de Fer, pero no le pude ayudar y por eso no le respondí, porque es que no tenía ni idea de cuándo había puesto eso. Claro, pues mira, de verdad me parece increíble y muchas gracias a los dos por ese esfuerzo compartido. Uno preguntando y el otro buscando. Porque sé que Fer también había escuchado un montón de programas, pero claro, no lo localizó porque fue en un Responde, no en un programa principal. Bueno, tengo que decir también que nos ha escrito Nuri Cops, que es Nuria, que ella estuvo en el meetup de FemDevs, esta asociación de mujeres relacionadas con la industria del videojuego, y que, bueno, ya comenta que fue una fantasía. A mí me gustaría, si a ella no le importa, que lo desarrollase, que nos mandara un correo, una nota de audio, como quiera, ¿vale? Pero que nos contase, porque es un mundo que, lógicamente, bueno, yo no he tenido acceso, no lo conozco de cerca. Todas las chicas que han participado me hablan muy bien, pero oye, si has estado allí, ¿qué mejor oportunidad que esa para conocerlo de primera mano? Así que mira, me alegro. Y luego César Cortés se ha tomado la molestia de publicar un audio muy largo, y ya que él lo ha escrito, pues yo también me corresponde leerlo. Así que lo voy a leer, luego voy a coger aire y respondéis vosotros, porque es que si no, no puedo. Dice: no creo que sea una solución viable el tenernos controlados en la red, como dice Tony. Entiendo que en países del primer mundo podría resultar algo más seguro, pero nosotros, de países tercermundistas, no confiamos en nuestras autoridades por el alto nivel de corrupción. Imaginen si encima estos controlan abiertamente nuestra información en las redes. Hablamos de gobiernos que no se tientan para matar a sus ciudadanos o desaparecerlos. El ser censurados a tal grado en las redes por temor a represalias sería lamentable. Las posturas de imposición siempre tendrán sus problemas, pero lo que propone el buen Tony, claro, con buenas intenciones, pero con un contexto un tanto pequeño, serían más los que perderían que los que ganarían. Para solucionar un problema social, la forma adecuada siempre será a través de la cultura y educación de los niños, un proceso largo y gigantescamente complicado, pero que puede resolver el problema de raíz, al menos de la mejor forma posible. Sin embargo, la solución cortoplacista a esta expiación de toxicidad es capacitar y enseñar a aquellos que busquen ser figuras públicas del medio digital. Ser muy, pero que muy resilientes y con la capacidad de tolerar y dejar ir cualquier comentario tóxico hacia su persona. Porque seamos sinceros, son más las flores que los ataques, pero hay personas que no están hechas para las críticas y eso solo acaba presionándolas a niveles muy altos de estrés. Y como en otros trabajos, un perfil público, dígase youtuber, influencer, streamer, lo que tú quieras, es algo para lo que no todos son aptos. Y si alguien solo se deprime por lo que una persona desconocida dijo de mala fe, pues quiere decir que no eres adecuado para este medio, porque pese a todo, los haters siempre existirán, pese a todo, y sus voces resonarán más que la de los lovers. Así que aguas con eso y sorry, Tony, pero no estoy de acuerdo contigo. Esto fue porque hablamos el tema de la toxicidad en redes, si era una buena sociedad, una buena idea el identificarse en las redes sociales, por ejemplo, y esto es lo que comenta César. Sí, yo estoy muy de acuerdo, sinceramente, con César en casi todo, o en todo realmente. Hay una cosa que está clara. Cuando nosotros hacemos cualquier cosa, cualquier comentario, además, incluso yo que firmo como Atreides, pero cualquiera, a mí si cojo y cometo cualquier delito o crimen, se me puede localizar fácilmente, porque tengo una IP, estoy registrado a través de una compañía telefónica que a su vez tiene mi nombre, mi dirección, mi teléfono y demás. Es decir, la policía nos tiene controlados a todos si quiere controlarnos a todos. Pero si se coge y ya te identificas con teléfono, con dirección, con todos los demás datos directamente en redes, el problema que tienes es que desde que las empresas de publicidad te puedan brear a las investigaciones que haga cualquier persona sobre ti, incluyendo pues si te vas a presentar a un trabajo, si te vas a presentar a no sé qué y no sé cuál, la presión social sobre las personas, si se hiciera de esta manera, sería tan enormemente brutal que realmente estaríamos todavía más desquiciados de lo que ya andamos. Entonces, yo no creo que sea necesario. Es decir, tenemos unas leyes que ya se cumplen, que tienen un problema en todo caso porque estamos hablando de leyes locales en un ámbito mundial y, claro, tienen unas fronteras, pero ese es otro tema. Pero el caso es que hay unas leyes que se cumplen y que se pueden localizar cuando haga falta. De la otra manera, pues en todo caso serán poner unas u otras herramientas, las propias redes sociales, para que se pueda coger y bloquear, quitar o eliminar a gente que sean haters. Pero coger el más allá yo también creo que es malo. Y eso lo digo en un entorno del primer mundo y que en principio tenemos un nivel de corrupción no tan alto como el que se cuenta en otros países como el que está comentando César. Pero creo que si esto es así, más en su país. Ya si les buscan, ya le podrán buscar. Pero ya tiene que ser por algo más serio. No que a la mínima lo te tengan localizado y a la mínima que digas algo mal, te puedan coger y meter en problemas. Entonces yo estoy bastante de acuerdo con él, la verdad. Yo estoy de acuerdo, además, y algo que oí ayer, por ejemplo, a Ibai, que estaba haciendo una entrevista con un compañero de su casa, hablaban precisamente este tema porque os recomiendo muchísimo esa entrevista, porque yo entré diciendo, bueno, no sé, pero hubo una parte que estaba muy bien, cerca de la hora ya, cuando están hablando, Entonces este chico que se llama Reven, que era el compañero de Ibai, pues hablaban precisamente de cómo le afectó a él los comentarios negativos a que él se quitara en su día de ser jugador profesional del LOL, que luego volvió tiempo después, pero que le llevó mucho tiempo por este tipo de comentarios. Y Ibai le dijo que él no tiene activado en su chat esto por el tema de gente más joven y gente mayor, porque tiene muchísima comunidad, pero digamos que ya se está intentando, ya se está haciendo en Twitch el tema de identificarse a través del teléfono móvil. Con lo cual hace que sea más difícil para una persona que quiera hacer troll o hater o lo que sea y quiera hacer movidas en el chat, el tema de volver a encontrarte otro móvil, ¿no? Coger otro teléfono móvil para poder identificarte y tal. Yo creo que se puede hacer cosas de ese estilo, es difícil, también está esa ley de protección de datos que es muy nueva, creo que era del 2018 y tal. Entonces habrá que poco a poco con los medios legales ver qué se puede hacer, pero sí que está siendo ya cada vez un problema más grande y da miedo sobre todo por gente más joven, ¿no? Con 15, 16 años que puede afectarse. Mira, desde que tuvimos el atentado del 11S, hubo un cambio en el mundo muy importante que se reveló en lo que era seguridad contra libertad. ¿Qué queríamos? ¿Estar seguros o ser libres? Realmente es a lo que nos ponían. Se pusieron cosas como la ley patriota y cosas así que no se hubieran admitido jamás y que, sin embargo, en ese momento se veían perfectamente justificadas por la brutalidad de los asesinatos. Parece muy exagerado llevar eso a esto, pero es que realmente volvemos a encontrarnos con la seguridad contra la libertad. Podemos tener una seguridad absoluta pero en el que no puedas hacer nada, o podemos coger y buscar un término medio en el que haya seguridad y libertad. Esas herramientas, pues como la que estoy diciendo de Twitch, pues es una herramienta que solamente son gente que está en Twitch y que controla la propia Twitch, no lo tiene acceso todo el mundo. A ver, yo veo necesario que exista de alguna manera, bueno, esto que estamos hablando, que es un tema muy complejo y de hecho aquí César, bueno, enhorabuena porque has abierto un cajón, vamos, aquí tendríamos para hablar muchísimo, porque es un debate de fondo. Qué lástima que tengamos que depender o ampararnos en una ley que tiene que estar, ¿vale? De una manera u otra, que nos proteja de estos ataques, pero que no, primero, el primer paso no sea el sentido común. Que demos por sentado que desgraciadamente vamos a recibir comentarios negativos, porque es verdad, lo vamos a recibir. Sé que esto es así, eso está, lo tenemos ya asegurado. Lo que está ocurriendo con Twitch, que ha mencionado Sofía, de incluir el que tengas que poner tu teléfono. Nosotros, por ejemplo, nuestro servidor de Discord, que quien quiera entrar está en la descripción de todo lo responde, puede entrar, hay un enlace y pincha. Ocurre lo mismo y había personas que nos decían, ¿por qué tengo que verificarlo a través de mi móvil? Por lo mismo, porque queremos que sea un espacio seguro y de lo contrario había gente que entraba con diferentes nicks o hacían spam y es muy complejo controlar eso, más nosotros que somos una comunidad muy pequeña. Yo estoy de acuerdo con todo lo que comenta César y es más, yo igual que Tony fuimos los que en cierta manera lanzamos la pregunta al aire de ¿no sería mejor identificarnos antes de poner una barbaridad en redes? Pero es cierto que muchas veces, a mí me pasa sobre todo, no tengo en cuenta otros contextos porque vivimos inmersos en una sociedad que nos pone en una tesitura muy concreta. Yo estoy de acuerdo con César, excepto con una parte que él menciona de si eres una figura pública y no estás preparado para los discursos y mensajes de odio, entonces es que no estás capacitado para esa profesión. Yo no estoy nada de acuerdo. Creo que no va en tu puesto el que te llamen imbécil o payaso. Yo creo que el que tú seas ilustrador, cantante, streamer, escritor o cualquier trabajo de cara al público de una manera u otra, no va implícito el que te insulten. Y el que si no eres capaz de soportarlo es... No debería ser, no podría, tendría que ser, pero es así. Es decir, un hecho. No tiene que ser, estoy de acuerdo, pero que es así a día de hoy, es tal cual. Que tú... Y que como no tengas unas herramientas mentales para poder aguantarlo, es que... Por supuesto, pero que yo amenace de muerte a George R.R. Martin, porque hay que ver que nos saca el próximo libro, y que George R.R. Martin, por mi culpa... esté en un estado de depresión, eso no hace que sea peor escritor, ni que no merezca ser escritor. Es que son cosas diferentes. Eso quiero dejarlo muy claro. Y además, es que eso, ese caso concreto, es un delito. Es un delito y hay una ley. Y eso se denuncia y eso se tiene que hacer. Y es una forma de acabar con ello. Pero independientemente de eso y de que esté mal y que no tenga que ser y que los haters no valgan para nada, sinceramente, solamente ensucian todo, no quita que haya que estar preparados mentalmente para los haters, porque a todos nos gusta que nos digan que hacemos bien las cosas, pero cuando nos empiezan a insultar, ¿qué haces? Es que, si no, pero es que hay un abismo. De aguantar. Hay un abismo del que te digan que lo que haces es perfecto a que te insulten. Tú puedes decir, no, claro, me ha gustado. Y no pasa nada, ¿eh? Estar preparado para las críticas es diferente. Exacto, todos estamos preparados para las críticas. Claro. Quiero decir, o debemos estarlo. No, voy a más allá. Quiero decir, preparado para las críticas, por supuesto, tiene que hacerlo. Me refiero a la parte ya más radical, la que son eso, trolls, haters, que simplemente van a hacer daño y no les. Es que es probable que ni siquiera sepan de qué están hablando o les interese. Y aunque así fuera, van a simplemente hacer crítica destructiva, a hacer todo el daño posible. Y hay que saber darse cuenta que es eso, e intentar coger y hacerlo. Y para eso un psicólogo en muchos casos es muy importante, porque mientras más éxito tiene la gente, más críticas de este tipo recibe. Porque claro, tiene muchos más seguidores, es algo estadístico. Entonces hay algunos que no están viendo lo suyo. Y sí, yo quería apuntar una herramienta que hay también del gobierno, que es el 017, que es el tema de la ciberseguridad y tal. Entonces yo en un momento dado de este año... estuve a punto de llamar a este teléfono, pero siempre me he quedado ahí con la cosa del tema de que existe, ¿sabes? Que eso no lo sabía yo. De hecho, yo al hablarlo con mis padres, mi madre fue la que me lo dijo, porque trabajo en su día en el Ministerio de Comunicaciones, ¿no? Que antiguamente se llamaba Ministerio de Comunicaciones, que ahora ya tiene otro nombre, Industria, Turismo, Comercio y tal. Entonces, pues eso, que hay un teléfono que es el 017, igual que pasa con el 016 para la violencia de género, pues el 17 te ayuda para cuestiones de esto de bullying y tal, que ellos te pueden asesorar como lidiar con ello, ¿no? Es que es eso, que estamos todos de acuerdo, que efectivamente a mí me puede alguien decir, oye Sergio, te has equivocado en lo que has dicho en este programa, o lo tenías que haber dicho de otra manera, o no me gusta tu forma de hablar. Vale, pues eso lo entiendo. Pero hay una serie de cosas que no tenemos por qué soportar, que no hay que darlas por hecho ni normalizarlo, porque sí, que aquí esto es el anonimato de Internet, pero que yo no soy más débil mentalmente ni emocionalmente porque me duela que me llamen gilipuertas. Es que esto es importante, igual que es necesario pedir ayuda si la necesitas, porque la víctima soy yo, no es el que me está acosando. Eso es lo único que yo quiero poner el punto en el comentario de César, que por lo demás estoy muy de acuerdo, ¿eh? No, pues en eso estoy totalmente de acuerdo. Desde luego, la víctima no tiene que ser precisamente el que tenga que coger y prepararse para soportarlo. Pero sí es cierto que esto sigue pasando y que por lo menos van saliendo nuevas herramientas, tienes la ley detrás. Lo que pasa es que la ley yo creo que normalmente se suele tirar de ella, porque al ser tan monolítica se suele tirar de ella para temas muy extremos. Mira lo que dice Sofía, dice, estuve a punto pero no lo llego a hacer. ¿Por qué? Pues porque es mover mucha cosa para parar a la gente y a lo mejor pues lo dejas pasar. A lo mejor no habría que dejarlo pasar tanto, a lo mejor habría que darle más importancia en ese aspecto a cuando algo es delito, denunciarlo. Y el acoso es delito. Sí. Totalmente, sí. Totalmente. Pues mira, vamos a entonces a seguir a ir un tema más light, a hablar de videojuegos, porque dice Grizzly, preguntas para el responde. ¿Qué juegos son con los que más os habéis reído y los que os han dado más miedo? Respecto a la primera, dice él, lo de que le ha hecho gracia, jugué al primer Disgaea y tiene un humor absurdo que me encanta. Pues mira, os lanzo la pregunta. Pues en mi caso, cuando lo hemos estado comentando así un poco off cámara, para mí es un mismo juego el que me ha hecho risa y el que me ha dado un montón de miedo, que ha sido Resident Evil 8. O sea, este es súper, súper cercano. El tema de la risa, tengo que decir que está en contexto también de, por ejemplo, que mi pareja en esa época hacía... Todavía no era mi pareja, todavía era un amigo. Entonces le veía haciendo directos y le hacía mucha gracia lo de la Lady Dimitrescu, que iba detrás de él y todo el rollo, y hacía ciertos comentarios bastante jocosos y tal, y entonces pues como que me dio mucha risa. Y también cuando yo lo jugué, pues es verdad que como había tanto meme alrededor de ella, era como que tenías ese toque de no saber muy bien si querías que te atrapara o no y tal, y luego pues tenías todo el tema de lo del miedo, pues sí, en ciertos puntos sí que me dio algo de miedo, sobre todo en la época, en la parte, perdón, de la casa esa que era más pequeñita, que era como con unas muñecas y tal. Que hay un momento que sale un bebé por ahí arrastrándose y tal, pues eso pegó un susto tremendo. Resident Evil, por ejemplo, 2, también lo he recordado hoy que estaba viendo clips de mi programa, de mi canal de Twitch hace mucho tiempo y tal, pues también ese me dio momentos de risa, de que me daban unas hostias tremendas al pelearme contra un boss, que había un contenedor gigante que te daba ¡pum! Si no lo hacías a tiempo, pues te daba una hostia y te derribaba a la Claire. o al otro, al León, sí, dependiendo de cómo lo jugaras. Y luego pues también tenía momentos de bastante terror porque había zonas muy pequeñas que venían muchos enemigos a por ti y no sabes cómo afrontarlo, así que la verdad que los juegos de miedo también pueden hacer gracia en determinados momentos. Fíjate, el mismo juego te ha hecho de reír y te ha hecho pasarlo sí, mal. Sí. ¡Qué puntazo! Pues no, en mi caso reír es muy clásico porque es Monkey Island, que todos, pero vamos, sobre todo me he acordado del primero, el duelo de insultos, que es legendario y que realmente solté bastantes carcajadas cuando lo jugué la primera vez, y cuando lo he vuelto a jugar me sigue pareciendo muy divertido, la verdad. Tiene muchas cosas, ese mira un mono con tres cabezas, el pollo con polea, bueno, tiene mucho sentido del humor y es un juego muy divertido, así que ese es uno. Y que me diera miedo, pues yo qué sé, hay tantos de terror que yo soy muy buen cliente para esos juegos. Si tiene que dar miedo, yo tengo miedo, con lo cual no lo sé. Pero, por ejemplo, recuerdo la Amnesia, en el que no llegó a pasarme nada, pero habían recreado también la atmósfera, los muy desarrolladores, que sinceramente antes de que pasara nada lo quité directamente. Así que yo creo que ese es el extremo de juego de miedo que he pasado, que he dicho eso. Por lo demás, tengo las gafas de realidad virtual y ya hago un adelanto para Halloween. Voy a haber jugado Resident Evil 4 con las gafas de realidad virtual y si sobrevivo lo contaré aquí. Vale, me parece muy bien. Pues mira, bueno, lo primero, creo que aquí los tres somos muy caguetas, creo, ¿eh? Me da la sensación escuchando. Sí, sí. Yo al menos lo paso fatal, o sea, soy muy susceptible, cualquier cosa, horrible. Aitor es el que más tolerancia tiene a los juegos de miedo, fíjate, a él sí le gustan mucho. Pues yo reírme, un juego que me hace mucha gracia en general toda la saga, es Ratchet & Clank. Me parece que tiene un humor, un guión con mucha sorna y me gusta incluso cómo es muy meta, cómo juegan con las referencias y en ese sentido, bueno, increíble. También Jak and Daxter, es que esa fue una generación muy buena en cuanto a este tipo de juegos de un solo jugador, donde jugaba mucho con la química entre los protagonistas, estaba muy chula. Y bueno, juegos de miedo, ya digo, podría decir cualquiera, porque todos los juegos de miedo cumplen su propósito conmigo y me dan miedo. Pero uno que particularmente no fui capaz ni de terminarlo, Dead Space. O sea, Dead Space, cuando tú empiezas, te empiezan a perseguir los bichos y tú tienes tres balas, es que te acuerdas de toda la familia de esa criatura. Así que vamos, horrible, fatal. Ah, a mí me pasaba, ahora que lo recuerdas, ya es que podríamos coger y tener dos programas seguidos hablando de juegos que me dan miedo, o que nos dan miedo. Sí. Pero estaba acordándome ahora del de Alien, el último. Sí, también. En el que, claro, el alien te persigue. Y a mí es que de películas de miedo, la de Alien, me parecía que estaba muy bien hecha. Y es el único juego de Alien que me ha parecido que realmente trasladaba todo el miedo que daba tener el bicho por allí. Sí, y no os pasa... Que cuando os ponéis a jugar a un juego así de miedo, muy intenso, con vuestros auriculares, ¿os asusta hasta vuestro reflejo? O sea, me asusta cualquier sonido, cualquier cosa que veo. Y los sonidos sobre todo, en el plan, lo típico que a lo mejor piensas, va a entrar mi madre o va a entrar no sé quién a la habitación, ¿sabes? Y me voy a acojonar viva, o sea, sí, he visto, de hecho, un clip del Phasmophobia que le pasaba a Mickey, que estaba diciendo, no sé qué, señor Anderson, no sé qué, y le entraba literalmente por detrás su compañero Raúl, en plan, abrir la puerta y le hace como, ¿qué? En plan de, o sea, porque estás ya tan, tan cohibido en el aspecto, o sea, tan somatizado en ese momento de que algo te va a pasar, que cualquier cosa pequeña que te pase o se te cae, yo que sé, una botella de agua de la mesa, simplemente hace pum, y es que te llevas un cojone extremo. Horrible. Bueno, totalmente, sí. Bueno, venga, vamos entonces a continuar. Hicimos un programa para mecenas centrado precisamente en Twitch, nuestras experiencias como creadores. Bueno, al final nos quedó también un poquito más hablando de los riesgos, por así decirlo, del reverso oscuro, pero porque, bueno, también era como nuestra forma de verlo, ¿eh? Su parte buena, su parte mala, toda esta nueva corriente de fenómenos como los no-hitters y todo esto. Bueno, y pedimos a los oyentes que nos contaran también cuál era su hábito de consumo de cara a Twitch, qué les gusta ver, qué tipo de creador, o que nos diesen nombres concretos de canales, por saberlo. Y Eloy Calvo nos decía, buenas Batallón, programa interesante, igual que siempre, en mi caso yo juego, no veo a nadie haciéndolo, sinceramente me parece aburrido. Eso sí, tengo a un youtuber que sigo desde sus inicios, que si bien no miro sus directos, sí veo trozos en diferido, sobre todo para ver su reacción a partes de la historia cuando jugamos el mismo juego. Por otro lado, uso más YouTube que Twitch. En Twitch solo sigo 4 canales, siendo uno el vuestro. Con esto no puedo recomendar mucho, pero sí recomiendo el canal de YouTube de Loco Gaming. Juega juegos al 100% y tiene una comunidad muy sana. Aparte de que gracias a él descubrí muchas joyas. Todo esto en cuanto a streamers jugando. Si hablo de noticias y curiosidades, sí que sigo un montón de gente. Mención especial a Nintendatos. Pues mira, hoy voy a continuar, porque luego dice Lucy Piero: hola Batallón, me denomino un devorador de podcast, escucho una media de 8 horas diarias. Pero claro, lo hago en el horario laboral, el podcast es ideal para eso, escucharlo mientras haces otras cosas. Tanto el Twitch como YouTube necesitas más de un sentido. Por eso solo lo uso en contadas ocasiones. Importante esto último, ¿verdad? Siempre se habla de que la imagen es muy poderosa, es mejor que el audio, pero la radio sigue existiendo, el podcast tiene más salud que nunca, y es por esto que comenta Lucy Piero. Sí, lo puedes poner para cualquier actividad que estés en tu casa, en plan, mira, yo desde el tema de estudiar, cuando tengo que pasar a limpio cosas que ya he estudiado, subrayado, y tengo que pasarlas a otro Word, pues yo, por ejemplo, pongo de podcast a lo mejor el tema de Anahit Games, por ejemplo, que a mí me gustan mucho y tal, y es verdad que el tema de limpiar la casa, o estás, yo qué sé, maquillándote, lo que sea, pues es como que algo te puedes poner de fondo, y claro, lo de Twitch, como él ha dicho, te requiere estar fijándote en lo que está haciendo esa persona, se hace poca mención muchas veces. Yo intento en los directos de Twitch hacer mención de lo que estoy hablando o leer los bocadillos de los diálogos o decir, oye, pues ha llegado esta persona o hemos visto esto otro, para que si hay alguien que solamente oye audio pueda seguir un poco el tema. Pero es verdad que normalmente está a lo mejor la gente callada y estás ahí jugando una escena y no sabes qué ha podido pasar, con lo cual tienes que estar ahí fijándote visualmente. Así que sí, en eso tenemos un plus. Y es cierto. Otra cosa buena es, por ejemplo, cuando vas conduciendo. Que claro está, es bueno que los demás sentidos los tengas en la carretera, pero así puedes ir escuchando como la radio o un podcast. Entonces a mí me viene muy bien para eso. Por ejemplo, yo oigo muchos podcasts en el coche, ahí me viene muy bien. Y también pues eso, cuando cocinas y demás, que estás haciendo las cosas y tienes la radio de fondo o tienes un podcast de fondo. En eso tiene una ventaja, y es que solo necesitas el oído y las demás cosas no te hacen falta. El oído no te hace falta en ese momento para lo que estás haciendo. Claro. Bien. Yo en este sentido, por deformación profesional, el mal del locutor, me ocurre muchas veces que cuando hago directos presto más atención a lo que digo que a lo que hago, a lo que se ve en pantalla. Y muchas veces nos ha pasado que por el Twitch, por chat, nos dicen: estoy en la calle, os estoy escuchando como si fuera un podcast o cosas así. Porque imagino que al menos en mi caso, conmigo, sí que pueden hacerlo, porque yo otra cosa no, pero hablo, vamos, como un loco. Entonces, da igual que sea Twitch, que sea lo que sea, porque yo me pongo a hablar. De hecho, hace poco descubrí que ahora con el iPhone que tengo, puedo en la aplicación de Twitter mandar notas de audio. Y yo ya estoy como un loco pensando, ¿y cómo lo puedo aprovechar? Digo, ¿qué tontería puedo mandar? Todavía no lo he descubierto. Pero mola mucho eso de que se llama de cuando conoces a alguien, lo de desvirtualizarlo, ¿no? Uh-huh, pues sí, el tema de Twitter, quieras o no, las voces de la gente, es que realmente no les, a muchas personas no les ves en directo ni en nada. Y dices, ¿cómo voy a tener la voz de esta persona? Pues es como es verdad, en plan es de virtual un poco. Eso está guay. En tu cabeza tiene otra voz, sí. Exacto. Dice Barbeceros: muy buenas Batallón, programa muy interesante. La verdad es que más allá de vuestro canal de Twitch, apenas he tenido contacto con ese tipo de contenido. Quizás lo que suelo buscar no es lo que ofrece Twitch habitualmente. Por ejemplo, al buscar temas que me resulten interesantes, ya sea en ámbito de videojuegos u otro contenido cultural, prefiero que este contenido esté ordenado y editado para ofrecer algo más profesional, digamos. Por ejemplo, un análisis de un juego. Cuando entro a Twitch, lo hago más por la persona que me ofrece el contenido que por el contenido en sí mismo. Por ejemplo, en vuestros directos. Es cierto que hay una motivación de contenido, como ver un evento en particular, como podría ser un direct, pero le doy más valor a vuestra opinión y reacciones. Además de que existe el plus de que existe un cierto feedback directo con los comentarios. Esto tiene algo personal que en canales más grandes es importante. Posible tenerlo. Un saludo a todos y un gran abrazo. A ver si le doy oportunidad a algún canal de los que habéis comentado. Mira, aquí añade Barbeceros una parte importante a esta fórmula que estamos haciendo entre todos. Y es que es verdad que el contenido inmediato que lanzas en Twitch no está editado, no hay un guión detrás, no hay. Tiene su lado bueno y su lado malo. Lo imprevisible, lo espontáneo, a cambio de un contenido menos trabajado. Ya depende de lo que cada uno prefiera. Sí, en plan, es verdad que es la gran diferencia entre YouTube y Twitch, mientras que en YouTube está todo muy editado. También esto lo comentaba, siento mencionar siempre a Ibai, pero como le veo mucho, lo comentaba en el aspecto de que no se conocía tanto a la persona, ¿no? Porque hay un vídeo como que hablaban de cuál era el número uno en España, que si Ibai, The Gref, Auron o el Rubius, y hablaban que precisamente como que hay gente que en YouTube se le da mejor, por ejemplo en el caso del Rubius, que era como más guay los vídeos, que a lo mejor luego los directos no la apasionaban tanto, y en cambio pues es como que se conoce más a la persona en Twitch. Entonces es verdad que lo más profesional es YouTube, donde puedes encontrar a lo mejor pues contenido que es que lleva días y lleva una semana o dos semanas editarlo, y al final pues queda un contenido muy guay. Es verdad, en comparación con eso, los directos de Twitch pues son más inmediatos, también requieren un trabajo, pero por ejemplo yo tengo mi experiencia y Sergio también tiene su experiencia de que al final pues pones unas interfaces que ya tienes hechas, te llevan un trabajo hacerlas, pero una vez que ya te pones con esas interfaces, por ejemplo un Just Chatting, pues es mucho más fácil un Just Chatting que hacer un vídeo de 8 o 16 minutos de una guía, yo qué sé, de un juego. Y si eres un cutre como yo, ni eso, o sea, no haces ni el overlay. Cógelo es que primero. Yo tampoco tengo gran cosa. Pero mira, hay un ejemplo totalmente claro. Yo siempre he habido algo que me chirría muchísimo. Desde los tiempos del auge de los youtubers. Cuando un youtuber decía, hoy me relaja muchísimo editar vídeos, yo pensaba, este tío está loco. O está mintiendo. Entonces, por ejemplo, el último vídeo que publiqué hace ya más de un año, porque es que me da una pereza horrible, en mi canal de YouTube de videojuegos, porque tengo 30.000 canales, fue sobre Final Fantasy VII Remake, que hice un análisis. 40 minutos. Pero 40 minutos de un vídeo de YouTube que yo edito, que locuto, que escribo el guión, no es lo mismo que 40 minutos de Twitch. Si yo me quisiera hacer ese mismo análisis en Twitch, a lo mejor en lugar de 40 minutos estaría 3 horas, perfectamente, porque yo improviso. Claro. Pero no va a ser otra cosa, ni mejor ni peor, diferente. No, diferente y además complicado, porque tienes que meterle un montón de cosas, imágenes, montarlo sobre las imágenes, hacer los cortes, toda esta cosa tiene muchísimo trabajo. Yo no suelo seguir a mucha gente en Twitch o en YouTube, pero por ejemplo a Sergio, señor Rubio, sí le sigo porque hace unos vídeos muy divertidos sobre juegos muy buenos. Y normalmente con mucha sangre y muchos tiros, eso es fundamental. El caso es que sus vídeos normalmente no salen muy a menudo porque tienen un trabajazo detrás. También incluso queda con los colegas para rodar escenas divertidas y poderlas insertar y demás. Es decir, tiene un trabajazo enorme lo que es un vídeo en sí. Entonces, claro, tiene mucho mérito. El coger y hacer un directo en Twitch y mantener a alguien pegado en la pantalla 3 horas también tiene muchísimo mérito. Pero eso de otra forma. Esto, el vídeo de YouTube tiene mucha parte técnica detrás y lo otro lo que tiene es mucho carisma. Es que vivimos en una sociedad que premia mucho la inmediatez, los golpes de efecto rápidos, el cortoplacismo, pero esos canales, sobre todo eso de YouTube, porque es donde queda el contenido grabado que tú subes, que brindan un material a lo mejor más sosegado, donde invita a la reflexión, a que estés pendiente de un detalle, de otro, se está perdiendo, no le estamos dando el lugar que yo personalmente, por mis gustos, le daría. Pero bueno, si todo el mundo prefiere YouTube, Twitch, pues será por algo, claro. Será por algo, pero por ejemplo yo a YouTube le encuentro una utilidad que no encuentro a Twitch. Es decir, yo por ejemplo no hago vídeos en Twitch, pero en YouTube suelo hacer tutoriales y así porque me parece muy práctico. Es decir, es que antes recuerdo cuando tú cogías y buscabas cualquier cosa y tenías que leer las instrucciones de cómo se tenía que hacer algo. Ahora, el coger y poder ver cómo se hace cualquier cosa, desde, como comentaba antes, lo de que aprendí lo de las copias de seguridad. Bueno, pues tengo un poco de obsesión con eso e intento hacer copia de seguridad de todos los videojuegos de las distintas plataformas de PC, porque con las consolas ya es otra historia, es más difícil. Pero con las distintas plataformas de PC y suelo hacer este tipo de tutoriales. ¿Por qué? Porque es muy fácil verlo y seguir lo que estás viendo en pantalla. A mí me parece que eso, en mi caso es esto, pero claro, también me ha servido para, por ejemplo, arreglar el fregadero, el poder ver un vídeo de alguien cómo lo hacía y qué es lo que había que poner y seguir lo mismo. Es decir, YouTube tiene una parte para los videojuegos, está muy bien, pero tiene también una parte dentro de los videojuegos que enseña, que viene muy bien y que quizás en Twitch esa inmediatez pues hace que se pierda. Es como, que o sea, no es atemporal, o sea, frente a una cosa es atemporal, porque te puedes encontrar cosas de hace 12 años. Yo, por ejemplo, hoy me he visto una actuación de Depeche Mode del año 87, de un show que se llamaba el show de Ángel Casas, creo, que era de TV3, de Cataluña. Y digo, hostia, qué pasada, ¿no? Que esto esté todavía subido aquí y tal. Y es eso, es la temporalidad. Así que yo creo que YouTube hay que intentar... Creo que lo que ha dicho Sergio ya, por ser breve con el tema, pero sí es verdad que estamos mirando todo el rato a las cosas cortas, a la inmediatez y tal. Y también se está mirando mucho y creo que se está fomentando mucho el egocentrismo y el narcisismo, ¿sabes? En plan, al final, toda la gente que veo, digamos, en los directos, a ver, no toda, toda, ¿sabes? Hay gente que sé que son así en la vida real y que son buenas personas y tal, pero veo mucha persona que es muy impostada, ¿sabes? Y te sorprende una persona que has conocido durante mucho tiempo, la ves luego en un directo y dices, pero bueno, ¿qué coño le ha pasado a este tío? Sí, se ha convertido en un personaje, ¿sabes? Pero todo, así, ¿eh? Si te fijas, todas las cosas que utilizamos, Instagram se basa sobre todo en las stories, contenido que desaparece en 24 horas. Y bueno, y los reels y cosas, claro. Y TikTok y el tema del Snapchat en su día, que era lo típico de te mandabas una foto y es que la foto era 5 segundos, puedes poner en plan un segundo, que lo viera la persona y desapareciera, era como, o sea, es todo mucho muy inmediato y tenemos que apostar un poquito más por la temporalidad y bajar un poco el carro y relajarnos porque estamos un poco ya acelerados de más. Y eso luego provoca también pues eso, estrés y ansiedad y otro tipo de cosas porque vivimos al día, no somos capaces de pensar un poquito más allá. Pero bueno, tampoco me quiero poner aquí en plan psicólogo ni nada por el estilo. Simplemente al hilo de lo que estábamos hablando de este debate sobre Twitch. Y el último comentario, ya que leo... Es de Víctor, que además Víctor siempre nos apoya en todas las cosas que subimos. Cuando publicamos un tuit lo retuitea. Muchas gracias de corazón. Dice, hola Batallón, no suelo ver muchos directos de Twitch. Prefiero invertir ese tiempo en jugar o ver alguna serie. Pero estoy suscrito al canal de Spinecard porque es un tío que me cae bien y la temática principal es el retro. También hay otro chaval con mucha menos repercusión, pero también le da el retro, Goli. Cuando hay un evento y no lo retransmite el Batallón, lo suelo ver con pazos. Por último, los Chiclana Mix los suelo escuchar, pero en podcast. Pues mira, un variadito que nos ha dado ahí de nombres. El canal de Spinecard yo sí que lo conocía, efectivamente de temática retro. Es increíble lo que hace, lo hace genial. Los demás no lo conocía. Chiclana Mix sí, evidentemente sí. Me gusta también muchísimo lo que hacen. Y bueno, pues eso. No sé si vosotros tenéis feedback aquí de los nombres que da Víctor. Sí, Chiclana se refiere también a Pep y Puig y tal, o es que como tienen varios nombres... Claro, es la escisión que nació del programa que hacían los de Eurogamer. Vale, pues entonces sí, más o menos, claro, sí, los conozco. Sí, me gusta, a mí la verdad es que me gusta mucho a Night Games, a mí me gusta mucho Marta, oír a Pep, a Víctor, porque los tengo muy pillados ya las opiniones que tienen y me gusta cuando se confluyen, se combinan y sabes, un poco cada cosa, todo el humor de Víctor siempre me hace reír mucho, chico nuclear. Vale, pues mira, fantástico. Este ha sido un poco el recorrido que hemos hecho por los comentarios que nos han ido llegando. Muchas gracias a todos. Ya sabéis que nos encanta que nos dejéis cositas, no solo por el algoritmo, ¿vale? No pongáis, pongo este mensaje por el algoritmo. Muchas gracias. Pero, sí, lo he puesto yo. Pues hombre, sí, soy una de esas. Si aparte, yo qué sé, ponéis una reflexión que os ha surgido escuchando el programa, una pregunta o algo que queráis apuntar, no tiene por qué ser preguntarnos cosas, pues mejor. Así que Sofía, bueno, vamos contigo con los likes. Vamos a esperar el del informe porque, bueno, no está funcionando muy bien, vamos a decir la verdad. Así que vamos a leer el del programa anterior. Muy bien, pues vamos a leer los 107 me gustas de Jandro, Sigmar, Rubén Caratayud Cuesta, Jesús ML, Uli de la Torre, Raiden S3, Daviduco, DPIT51, Belcebú, Valverde X, Mariano Cano, Maximiliano Pereira, Don Patch, Víctor As, Eduardo Villamil, Jesús Nijón, BR1, Radamantis33, David Lara, Barbeceros, José Antonio RG, Nino, Coto, Aridani Cruz, Craín, Eloy Calvo, Jenry, Peter Griffin, Ziku80, Cuchimil, Jerry Oviedo, JNDG, Retrocalibrator, Alfa Stigma 94, Sergi Sánchez, Juan Antonio Góngora Martín, Alberto Guerrero, Voltimer, Trapis, Luisete El Ganguez, Samurai Rumil, Jesús Montero Iglesias, Sebastián Ferrin Senín, Sergio Sánchez Argüelles, Carlos Baró, Manu, Tony Gallego, SuperSnake725, Miguel Ángel Medina Domínguez, Akira, Sobabal, Aspartamez, El Cortador del Podcast Videojuego, Sergio Vicario, Bandartis, Eduardo Samper Fernández, Siscusix, Vaya34, Juan Martín Mascuñana, Darksida, Íñigo González, Rafa Ortiz, Oriodna, Víctor Aniorte, Pipes4K, A.Acedo, Chuset, FP Josh, Uro, Álvaro, Paybol sobre ruedas, Steve Morera, Sergio Pérez Tello, Sergi Manero, Isgar, Roque Vitantonio, Alberto de la Fuente, Antonio Resina, Iván Nico, Gonofer Spoken, Gabriel, Emilio, Aarón PR, Jaime Lamas Roldán, Zona Wii, Lucy Piero, Salore, Darkmaster 86, Torriscone, Laudum, Sacro Guerrero, Alex Jocuto, Guillermo, Rafael Román Calvo, Iván Cuesta, Nintendo Nada, Tiempo de Incógnito, Mane 11, Jonathan Alba, Café Japón 40, Romo 14, Hack SM, Raislin Mayere, Daniel Huertas Ferrer, Juan Francisco Fernández Torres, Santi San Juan González y Victorious. Muchas gracias a todos. Wow, lo has hecho súper bien. Y para que cojas un poquito de aire porque te lo mereces, voy a ir con la despedida primero ahora con Atreides. Nos vemos la semana que viene. Sí, señor, nos vemos la semana que viene. Ha estado genial, me encanta lo responde, eso de poder coger y contestarlo. Y además nos han puesto preguntas interesantes. Así que le animo a los oyentes, a los soldados, que por favor nos sigan preguntando, que siempre está bien. Y si nos pueden mandar alguna nota de audio, comentarios o algo así, pues oye, mejor que mejor. Totalmente. Y lo mismo, Sofía, que bueno, yo espero que te lo hayas pasado bien. Han salido temas muy chulos, desde luego. Así que nada. Me ha encantado este responde. Cuanto más así, más salseo hay y más se puede extraer de los comentarios, mejor. Así que también eso, como dice Atreides, que fomentamos el tema de que manden también audios porque también nos gusta escuchar las voces. Así que nada, un saludo. Cuando has dicho lo de cuanto más, lo primero que se me ha venido a la cabeza es el tema de Javi Cantero. Cuanto más acelero, más calentito me pongo. Sí. ¿Qué somos época? somos así. La época. Así que nada, pues esto ha sido el batallón Pluto, el batallón responde. Nos vemos la semana que viene. Un saludo, amigos.